este evento o muestra tecnológica de Ostión contribuye a la capacitación para que el sector productivo precisamente actualice sus conocimientos mediante compartir experiencias que los productores en diversas regiones de aquí, del todo el noroeste, de todo el Golfo de California, ya están realizando, que podamos compartir y que podamos aprovechar todo ese tipo de experiencias técnicas, de mercado, financieras, de aseguramientos.